si su marido no le brinda su atención. No se haga usted problema, Cristina tiene la solución. Señora, si su marido no le brinda su atención, no se haga usted problema, Cristina tiene la solución. Ella lo dice por experiencia, hace bien comer lechón. Dele usted a su marido, después que viva Perón. Cosas de la vida, no le brinda satisfacción. Quéjese con la presidenta o haga paro de corazón. Cosas de la vida, no le brinda satisfacción. Quéjese con la presidenta o haga paro de corazón. Si su marido no le brinda su atención, no se haga usted problema, Cristina tiene la solución. Si su marido no le brinda su atención, no se haga usted problema, Cristina tiene la solución. Lo dice por experiencia, hace bien comer lechón. Dele usted a su marido, después que viva Perón. Cosas de la vida, no le brinda satisfacción. Déjese con la presidenta o haga paro de corazón. Cosas de la vida, no le brinda satisfacción. Déjese con la presidenta o haga paro de corazón.